mentirosa, mentirosa, mentirosa. Eres una nena mentirosa. A mover, así, rico. Oye, mi amor, ya basta de jugar, ya no quiero que me engañes, mejor dime la verdad. Oye, mi amor, ya basta de jugar, ya no quiero que me engañes, mejor dime la verdad. I'm